escuchas. Me gustas cuando espero a ver si te callas. Me gustas cuando dejas de hablar un poco. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Oh, oh. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda. Me gustas inocente, me gustas bien madura. Me gustas negligente, severa y reservada. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Me gusta si te burlas de mi desgracia. Oh, oh. Me gustas cuando dices que ya no te gusto. Me gustas cuando subes al coche a disgusto. Me gustas sencillita, me gustas rara. Me gustas casi todo, me gustas casi nada.